Siendo las 18:45 horas, personal de carabineros del retén Cancura se traslada hasta el kilómetro 10 de la ruta U51, ya que en el lugar se había producido una colisión por alcance que involucraba una camioneta y a un ciclista. A raíz de lo anterior, carabineros verifica que efectivamente se encontraba una persona fallecida producto del fuerte impacto. Entrevistándose con el conductor de la camioneta, quien informó que no se percató de la presencia del ciclista, quien transitaba en la misma dirección, sin elementos de seguridad como chaleco reflectante, casco. Y por lo anterior, esta persona de 73 años lamentablemente pierde la vida en el lugar. Se trasladaron familiares del fallecido hasta el sitio del suceso, identificándolo. Y de lo anterior se dio cuenta el fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia de personal CIAT, quien a esta hora se encuentra trabajando en el lugar, con la finalidad que el fiscal de turno pueda resolver respecto del destino del detenido y saber si pasa a control de detención o queda perseguido el artículo 26 en espera de citación. Esos antecedentes están a la espera aún del trabajo del personal especializado de la CIAT.